Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, quiere decir que se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organiza. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, sigue, pues sí, retomamos este contacto de actividad semanal. Esta es una semana un poquitín atípica, ¿no? Porque estamos en, bueno, empieza, digamos, hoy jueves de comadres, tenemos el antrosio ahí en medio, lo cual quiere decir que hasta el miércoles no normalizamos un poco la actividad, ¿no? Por las fechas festivas, que hay que disfrutar un poco también. Entonces, de aquí a una semana vista tendríamos actividad el miércoles y el jueves. El miércoles 18 a las 7 de la tarde y en nuestro propio local social va a haber un diálogo entre dos personas jóvenes, Javier Leiva y Sofía Nevado, que se va a titular genéricamente ese diálogo, compartir un diálogo entre generaciones, porque van a debatir un poco su visión respecto a las generaciones precedentes, a la situación de la juventud actual, las alternativas que pueden gestionarse desde la gente más moza. Bueno, pues ese debate un poco que está ahí candente siempre, ¿no? De cómo puede ser el futuro de las nuevas generaciones, qué diferentes visiones hay. Y bueno, pues ese debate que se va a plantear de manera pública, es decir, cualquier persona puede asistir y opinar, por supuesto, una vez que escuchemos las visiones de estas personas, de Javier Leiva y de Sofía Nevado. Y a su vez comentar que este es fruto también del trabajo de un grupo creado no hace mucho, hace unos meses, un año escasamente, dentro del Ateneo, que se llama Grupo de Diálogo Social, un grupo de trabajo de socios ateneístas y también algún no socio ateneísta, que trabajan un poco pues para, bueno, para enfocar diferentes aspectos precisamente de esto, ¿no? Del diálogo social desde múltiples puntos de vista y bueno, con una pretensión de un recorrido amplio. Evidentemente esto no se agota solo en una charla como la de este miércoles. Pero bueno, ahí queda. Miércoles 18 a las 7 de la tarde. Mesa redonda, compartir, un diálogo entre generaciones. Y luego el 19, jueves, empieza también un ciclo que va a ser 4 jueves seguidos. Este jueves 19 es el primero, y todos ellos en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, a las 7 de la tarde también todos, ¿no? Un poco para que no haya confusión un poco de fechas, podemos decir eso, y que lo importante es un ciclo, unas jornadas que se van a llamar Otras Nosotras. Este Otras Nosotras es un proyecto que nos viene en formato colaborativo con la tertulia feminista y antifascista Musa Cafeína, que elaboró un programa para visibilizar y reconocer la obra de artistas asturianas, tanto que siguen con nosotros o que bueno, pues han sido un poco más históricas o han fallecido en algún momento cercano y bueno, pues que hayan representado algo en la cultura y creativa asturiana. Entonces, el esquema es que 4 mujeres también especialistas en la vida y obra de las mujeres a tratar, pues elaborarán una ponencia y una charla pública en cada uno de estos días. Comenzamos con que Carla Miranda, musicóloga, maestra y multiinstrumentista, en calidad de ponente va a hablar de Lilian de Celis. Lilian de Celis afortunadamente todavía está entre nosotros, aunque ya es nonagenaria, y bueno, pues va a hablar un poco sobre lo que representa pues la figura de Lilian de Celis. Luego, bueno, tendremos oportunidad de ir comentando semana a semana en nuestra conversación telefónica de los jueves, pues qué otras personas se van a tratar, ¿no? ¿Quién va a ser las ponentes diferentes en cada caso y quiénes van a ser sobre las que se investiga también diferentes en cada caso? Bueno, insisto, empezamos el jueves 19, es la puesta de largo, digamos, de estas jornadas de Musa Cafeína y del Ateneo Obrero, que se llaman Otras Nosotras. Y bueno, pues este es el programa un poco que hasta hoy puedo comentar. Bueno, pues muy bien, si no tienes nada más que añadir, nos despedimos. Que feliz Santroshu para todos los sí. gijoneses y gijonesas y bueno, pues nada, que pues eso. Pues muy bien, pues nos despedimos hasta el próximo día. Gracias, Luis. Gracias, Pilar. Hasta luego. Y hasta aquí, bueno, pues de todo. Eso que se puede ver, escuchar y demás en el Ateneo Obrero de Gijón. Y la programación de Radio Crash continúa. Continúa. Ya sabéis, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también, pues os acompañaremos. Valga la repetición. Y os dejamos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.